solo con palabras serás polen en el viento. Sé flor de las praderas y comprenderás el amor. Caminante, que escribes poesías. Caminantes, que cantas al amor. Arco iris de las estrellas, de esperanza, arco iris, flor de Dios. Caminante, que escribes a la vida. Caminante, que escribes al amor. Son tus dulces notas musicales, partituras dulce del amor. Caminante, que escribes tus poesías. Caminante, que cantas al amor. Arco iris de las estrellas. Arco iris, flores de Dios. Caminante, que escribes a la vida. Caminante, que escribes al amor. Son tus dulces notas musicales, partituras, dulce corazón. Caminante, que escribes a la vida. Caminante, que escribes al amor. Son tus notas dulces melodías, partituras dulce corazón. Corazón, corazón. Caminante, que predicas con tu ejemplo. Dile a ella que tú amas su corazón, pero no con tantas palabras, solo abrázala y demuestra tu amor. Caminante, escribes a la vida. Caminante, que escribes al amor. Son tus notas dulces melodías, partituras de mi corazón. Amor, amor, amor. Sé viento, sé flor, sé libre, amigo mío. Cree en el amor.